seas. Eres tú mi amor, eres mi destino. Eres tú la luz de mi camino. ¿Cómo no decirte que yo te quiero?